La lucha que nos parió, el programa de radio de hijos. La lucha que nos parió. Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos. Hoy lo que vamos a hacer durante todo el programa es escuchar esta charla informativa que tuvimos durante el día 7 de septiembre, en donde, y a partir de esta intromisión, por decirlo de alguna manera, que tuvo la policía para con la murga Desorbitados en Plaza Rocha, ahí en la calle San Martín y 14 de julio, lugar que ensayan ya históricamente desde hace muchísimos años y que el día sábado pasado, el día sábado anterior, hace una semana atrás, la policía cayó, y voy a sacar la palabra intromisión que mal puse en la presentación, y voy a decir que fue un amedrentamiento, un claro amedrentamiento por parte de la policía, pidiéndole documentos, haciéndole una requisa de las cosas y demás. Bueno, a raíz de eso nació una especie de taller, posibilidad de poder brindarle herramientas a los murgueros y a los distintos vecinos de Mar del Plata para ver cómo actuar y cómo defenderse ante el acoso policial. Así que ahí estuvieron presentes Cayo Mendoza, estuvo presente el juez Tape, Eduardo Layus, bueno, distintos abogados, integrantes del Poder Judicial, compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense también estuvieron presentes para poder asesorar a los chicos y las chicas integrantes de murgas y distintos colectivos cómo poder manejarse ante el acoso policial. Lo que hicimos fue grabarlo, y lo que van a hacer durante esta hora de programa es escuchar las distintas intervenciones, preguntas y demás de la gente en esa hermosa reunión que con más de 70 personas se realizó en la Casita de la Memoria y en Santa Fe 2946. No está Leonora ahí con nosotros, ¿por qué? Porque la grabación fue un tacto accidentada. Yo les comento y les cuento un poco la intimidad, que cuando nos sentamos a grabar esta intro, porque en realidad el programa en sí ya lo teníamos grabado porque iba a ser esta charla que dieron los compañeros abogados y trabajadores de la justicia en la casita, hubo un llamado, un aviso, que habían detenido a 4 militantes del Polo Obrero, del Partido Obrero, en la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en la intersección de la calle Polonia y 39, y entonces dejamos todo de lado y salimos corriendo para ver cuál era la situación de los compañeros, que fueron detenidos en realidad por una contravención, por haber estado haciendo una pintada en una pared que decía aparición con vida, o que pedía la aparición con vida de Santiago Maldonado, y exigía la renuncia de Patricia Bullrich. Uno de los atropellos a los cuales ya casi estamos acostumbrados, lamentablemente, desde hace un tiempo. Así que ahí estuvimos, y en el cierre del programa vamos a escuchar parte de la contravención que se le levantó y demás en unos minutitos más de programa. Así que yo no hablo más, dejo el lado para que los profesionales abren. Esto pasó la semana pasada, esto pasó en Hijos durante esta semana, mejor dicho, que está transcurriendo y tiene que ver con las herramientas de defensa ante el acoso policial. Sobre todo los pibes que están en los barrios, los chicos que están en las plazas, los que se juntan ahí en esos lugares, donde quedan a merced de las decisiones que tome la policía, digamos. Tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Después, si quieren, cuando Juan hable, vemos cada caso individual, ¿no? ¿Qué pasa frente a cada hecho concreto de actuar policial? Pero yo les quería transmitir esto como idea general, digamos. Mucho cuidado en la calle. Entonces, yo les dejo una hipótesis de... les decía, digamos, una hipótesis de solución. Digo hipótesis porque es para conversarlo a esto, digamos. La solución que nosotros tenemos que encontrarle a estos problemas es por fuera del hecho individual. Tiene que ser una solución política, ¿sí? No una solución de casos concretos, ¿sí? No porque nosotros logremos que se denuncie a un policía de haber actuado en un lugar de manera ilegal, vamos a lograr modificar esta situación, ¿sí? Seguramente otras cosas logremos, pero no modificar esta situación. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantearnos es la posibilidad de manera organizada generar acciones políticas que modifiquen digamos, las políticas criminales que quiere imponer el Poder Ejecutivo o este gobierno. ¿Se entiende a dónde voy en este sentido? Una posibilidad de organización que yo vislumbro es generar una base de datos, pero una base de datos que esté por fuera del actuar de cada sujeto individual que sufre violencia institucional. Nosotros estamos armando una multisectorial relacionada con el eje represivo de este gobierno y creo, lo pongo también a discusión, a consideración, que puede llegar a ser un lugar, como para poder generar la organización para realizar esa base de datos. ¿Cómo sería así a grosso modo para discutirlo? Que cada persona que sufre alguna situación de violencia institucional, de las que venimos a conversar ahora u otras, pueda tener un lugar donde comunicarla a esa situación que le sucedió. Y así generar distintos lugares de recepción, no llamemos denuncia, sino simplemente información, que pueden ser también acordes con las organizaciones que componen la multisectorial, eso después se puede llegar a ver o no. Pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre Faro, Patria Grande, acá en La Casita, en fin, que la gente pueda ir y acercar lo que le pasó y empezar a generar una base de datos. ¿Por qué sería importante esto? Porque nosotros podemos denunciar la política criminal y sacarlos a los pibes que la sufren del medio. ¿Se entiende a dónde voy? Hay gente afuera, ¿no te molesta? Para que no te fijas. Hola. Decirle que vengan acá. Sí, los que están afuera, si quieren ir pasando, hay un huracán que se sienta en el piso para poder escuchar. Les decía, digamos, porque nosotros lo que podemos hacer es generar esa información para poder después denunciarla como política criminal. Los hechos individuales, después cuál les va a poder explicar cómo se puede responder al hecho individual, al caso concreto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para protegerme si a mí la policía me detiene, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que la policía puede hacer o no puede hacer en una situación concreta para yo saber y conocer cuáles son las limitaciones de la policía, pero esto no implica que yo lo vaya a querer actuar eso en ese momento? ¿Se entiende la diferencia que quiero hacer hincapié, no? Digamos, una cosa es conocer mis derechos y otra cosa es poner la cabeza en la guillotina, digamos. Yo puedo conocer que la policía no me puede requisar el bolso sin orden judicial, pero de decirle usted no me puede requisar el bolso es una diferencia enorme, ¿tá? Entonces, más allá del hecho individual, lo que nosotros tenemos que generar es poder tener información para poder después denunciar políticas criminales de persecución ideológica, persecución que tenga que ver con determinados colectivos sociales que sufren la persecución. Vamos, si nosotros detectamos en un periodo de tiempo determinado que en la ciudad de Mar del Plata se están persiguiendo a los artistas porque hubo un allanamiento en el IPA, porque a la murga de la plaza se la requisó, porque pasó en otro lugar y pasó en otro lugar, yo corro a los pibes del medios y yo lo denuncio en el caso como multisectorial contra este tipo de cuestiones, lo denuncio como una política criminal ilegítima del Estado, por parte del Estado, que lo que denota es una persecución selectiva y una utilización del sistema penal como herramienta de poder. Pero yo ya ahí corro al sujeto individual del medio y ya lo planteo como una política de Estado ilegítima, ¿tá? En esa me parece que nosotros, si queremos encontrarle una solución posible, ese es el camino. Es un camino político, no individual, ¿sí? La denuncia individual, si querés le dejo a Juan ahora que hable un poco más de ese tema, pero también hay mecanismos para poder contrarrestar este tipo de abusos, ¿sí? Pero tenemos que pensar más en una cuestión más colectiva, más política y con datos, ¿no? Digamos, datos concretos. Si nosotros podemos relevar datos concretos en un periodo determinado de tiempo, que no necesariamente tiene que ser mucho, después tomaremos, de acuerdo a los objetivos que nos podemos plantear, qué cantidad de tiempo necesitamos, un mes, dos meses, tres meses, lo que sea, podemos denunciar como política de Estado esta cuestión. Bueno, te dejo, Juan, y después... Vale, bueno, buenas tardes. Gracias, Maxi, Leo y compañeros por la invitación. Mi nombre es Juan Tapia, yo trabajo en el Poder Judicial, yo trabajo como juez en función del juez de garantías. Y nosotros con Caio siempre insistimos mucho, está Eduardo, otro compañero, está Julián, otro compañero, Insistimos en la idea de sacar a la institución de la academia, tanto de la universidad como del poder judicial, a los territorios, a los lugares donde ocurren las violaciones de derechos. ¿Sí? No sirve de nada hablar de violación de derechos en un curso universitario, sino que hay que tratar de hablarlo en donde existen esas situaciones prácticas que a través del derecho se podrían modificar. Entonces, después de que construimos, que lo venimos haciendo en distintos lugares, con distintas intervenciones, con colegios, con organizaciones sociales, con la cárcel también, porque en definitiva la cárcel es un espacio de violación de derechos sistemáticos, nos genera muchas cuestiones para conversar que en gran parte se engloban en eso que decía Cayo recién. Tratar de pensar para generar una situación de empoderamiento sin que ello coloque a ustedes en una situación de desventaja frente a alguien que está armado, que tiene un ejercicio de poder en ese momento. ¿Eso qué significa? Significa esencialmente organizarse, buscar los canales para denunciar determinadas acciones sin que eso implique una exposición. Una exposición donde yo pueda sufrir consecuencias más gravosas, ¿no? Lo hablamos siempre en la cárcel, ¿no? Digamos, ir a hablarle ahí a un chico del cual yo después me voy a ir, voy a volver hacia la ciudad, voy a quedar encerrado en una institución total a merced de el servicio penitenciario, de todos los derechos vulnerados, casi con un discurso de ajite, en realidad es irresponsable de mi parte, porque yo después me voy tranquilo a mi casa y ese pibe queda ahí y yo lo agité para que lo metan en un buzón las 24 horas. Y lo mismo puede pasar si nosotros damos un discurso que termine formando lo que era un trámite de identificación en la vía pública en una causa penal por una resistencia a la autoridad, por un atentado a la autoridad, por una desobediencia, lo que sea. Entonces, lo primero que queremos hablar siempre en estos espacios es, ojo, atención, pensemos qué vamos a hacer y hagámoslo de manera organizada. Y para eso hay un montón de actores que podemos juntarnos, vincularnos y pensar estrategias de acción, insisto, que no expongan individualmente, sobre todo a un chico, a alguien que está en desventaja frente a el poder del Estado o a la policía. Podríamos hablar de un montón de cosas, ¿no? Podríamos intercambiar un montón de ideas sobre cuáles son las continuidades y rupturas, si es que las hay, de la política criminal anterior a la actual, de lo que hacía la policía hace 2, 3, 5 años a lo que hace ahora. Podríamos encontrar seguramente muchas más continuidades que rupturas, o en todo caso, un afianzamiento de estas prácticas, ¿no? Una multiplicación de estas prácticas, si se quiere, unos menores niveles de control en estos tiempos, pero esas dinámicas y esas prácticas abusivas no son de estos últimos 2 años, vienen ocurriendo desde hace muchísimo tiempo a partir de una serie de dispositivos que existen desde la dictadura cívico-militar y que permanecen hoy enclavadas no solamente en las normas, sino en las prácticas culturales. Podríamos hablar también de las normas, de las leyes, ¿no? De lo que se puede hacer y lo que no, que yo recién mencionaba, la distancia que hay entre el deber ser y el ser, o sea, es decir, la distancia que hay entre la Constitución, lo que dice la Constitución, y la realidad, lo que pasa en la verdad. Yo les podría decir ahora un montón de cosas que no puede hacer la policía, y ustedes van a decir, bueno, no, pero esto lo hace, y eso es la clave de interpretación, que es la diferencia que hay entre lo que dice la Constitución y lo que pasa cotidianamente. Podríamos hablar también de por qué sucede eso. Digo, hay un montón de respuestas y de demandas de la comunidad que piden eso. Esto lo tenemos que saber. Probablemente muchos de nuestros vecinos de barrio, de espacio de convivencia, estén demandando que la policía detenga al pibe que está en la esquina, ¿no? Nosotros hicimos una investigación en el barrio Centenario con la gente del CES durante 2 años, una investigación de hostigamiento policial, tanto en el Centenario como en el Conventillo del barrio Los Andes. Y una de las cosas que se constató era que con la llegada de la prefectura al Centenario, gran parte de los vecinos del Centenario estaban contentos y demandaban que la prefectura permanezca en el lugar, porque eso implicaba que muchos de los jóvenes ya no se continuaban juntando en la esquina, ¿no? Digamos, ya no estaba más esa situación de encontrarse en los pasillos, y a muchos, a toda la gente grande, eso les generaba más tranquilidad y más confianza. Y eso obedece a muchas otras cuestiones que también podríamos analizar, que es cómo se construye en los jóvenes un enemigo de la sociedad, cómo los medios de comunicación van construyendo esa idea de que aquel que no entendemos, porque tiene otras preguntas culturales, porque escucha otra música, porque se viste diferente a nosotros, en definitiva, es nuestro enemigo. Entonces, podríamos abordar un montón de cuestiones que insisto, nos permiten entender por qué esto sucede, porque en definitiva la policía hace lo que gran parte de la comunidad le pide que hace, y lo que el poder político le permite hacer. ¿no? Entonces, insisto, un policía no es un sujeto que viene en un ovni, que no, pertenece a nuestra comunidad. Muchos de ellos estudiaron en nuestros mismos colegios, buscaron un trabajo para, metiéndose en la policía, sufrieron la violencia policial y ahora con un uniforme pareciera que replican esa misma violencia que sufrieron hacia otros. O sea, hay un montón de cuestiones muy complejas de entender también desde lo sociológico, de por qué ese chico que iba a la escuela conmigo y que sufrió un allanamiento, o que sufrió una detención ilegal, ahora reproduce esa práctica hacia un tercero. O sea, la cuestión da para un sinnúmero de líneas de pensamiento. Ahora, a mí me interesaría, en función de lo que dijo Cayo, tratar de reducirlas a el ABC de lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer cuando nos encontramos frente a una situación como la que se vivió el fin de semana, y que, vuelvo a repetir, no es novedosa, se viene repitiendo a lo largo de los años y se viene repitiendo también, seguramente intensificándose, en este último tiempo. Y entonces distinguir como dos grandes categorías, ¿no? Las acciones de hostigamiento policial y las acciones ya de uso abusivo de la fuerza en términos de violencia. Digo, porque ese hostigamiento muchas veces es el que permite luego el ejercicio de la violencia letal. Es a partir de pequeños dispositivos casi invisibilizados, de los cuales el Poder Judicial no tiene control, no tiene registro, que se van tolerando, que se van permitiendo. Es a partir de esos dispositivos que se crean las condiciones de admisibilidad para que luego exista un caso de gatillo fácil, un caso de desaparición forzada, un caso de muerte letal con el uso abusivo de la fuerza o de torturas o de presos ilegales, etc. Es por no prestar atención a esas dinámicas, esas prácticas, esas rutinas menores, invisibilizadas, burocráticas y rutinarias, a esos dispositivos normativos que generan esas condiciones, que luego se producen esos resultados lesivos. Entonces, lo primero que tenemos que prestar atención es cuándo estoy sufriendo una situación de hostigamiento que como tal tengo que identificar y no tolerar. Y eso forma parte de lo que siempre mencionamos, que es, ahí lo decía recién, el derecho a conocer nuestros derechos y también a ejercerlos, ¿no? Entonces, tenemos un problema grave si nosotros no conocemos qué derechos tenemos. Y segundo, tenemos un problema grave si los tribunales son espacios tan lejanos que no tenemos ni idea de dónde quedan. Entonces pensamos que tenemos que denunciar esto en la comisaría con la misma persona que me está hostigando, persiguiendo, criminalizando. Claro, para reducir esa tremenda brecha, es que estos encuentros permiten construir los puentes, los canales, los vínculos de conexión, aportar números de teléfono, aportar lugares donde denunciar diferentes a una comisaría, aportar personas con las cuales contactarnos que sepamos nos van a resguardar nuestra integridad física al denunciar, nos van a permitir incluso hasta denunciar anónimamente determinados episodios o contactarnos directamente con un fiscal o con un juez. Y en ese sentido, tratar de identificar esas prácticas de hostigamiento es el primer desafío. La práctica de hostigamiento que va desde el verdugueo de la autoridad de no vengas más a esta esquina, no te vistas más de esta manera, sacate la gorrita, te saco lo que llevas, te robo tus pertenencias, ya pasa a ser un delito. Pero todo esto, que también nosotros entendemos, forma parte de un delito que es el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, muchas veces es no solamente invisibilizado, sino tolerado. Tolerado por miedo, tolerado por temor o tolerado por desconocimiento. Esas situaciones son objeto de distintas herramientas posibles de poner un freno. La más básica, la esencial, la más simple, porque la puede presentar cualquiera sin necesidad de un abogado, es de puño y letra, organizándose, siempre lo repetimos como lo decimos al principio, presentar un habeas corpus. Presentar eso que tiene un nombre raro, habeas corpus, que es muy importante, que tiene una conexión también histórica con las personas que están ahí atrás, porque muchos de ellos desaparecieron por jueces que no prestaron atención a demandas de habeas corpus, a pedidos de aparición y a pedidos de respuesta. Ese habeas corpus lo podemos presentar cualquiera de nosotros como ciudadanos. Marcelino Blaunstein, oficial inspector, seccional cuarta. Héctor Francisco Vicarelli, alias Coco, comisario mayor de Necochea. Aldo José Sagasti, comisario policía provincial, subcomisario seccional cuarta. Ernesto Alejandro Agustoni, comodoro, jefe de base aérea. José Carmen Vecchio, vicecomodoro, subjefe base aérea. ¡Conocidos! Todos ellos genocida. Asesinos, genocidas.